a nivel nacional, le dicen a las mineras, le sacamos los impuestos, llévense 3.300 millones de pesos a la casa, que no lo va a ver nadie acá en este país, y todo lo que tiene, y todos los las medidas económicas hasta ahora apuntan a generar, digamos, estancar la economía, enfriarla, ajustar por abajo, y vos ves que después todas las medidas económicas hacia arriba son como una especie de inversión de Robin Hood, que es como, viste, sacar a los pobres para a los ricos, que entonces ajustar por abajo y premiar por arriba. Uh-huh. Tan mal la estaban pasando los empresarios, digamos, durante todo este tiempo, que han recibido un enorme paquete de medidas para beneficiarlos, y tan bien la estábamos pasando abajo, que nos están esquilmando en 2-3 meses, digamos,